Pasamos de una semana del ni una menos a la semana del paro de Moyano, donde esa expresión se escuchó en los barrios del conurbano bonaerense y de todo el país. Esa sensación de que tenías que estar obligado, quieto, en tu casa. Pero fue algo más allá de eso. Porque fue una semana con el paro, que ya se había anunciado por parte de los trabajadores, y por las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner y de Aníbal Fernández. Y todo era noticia. Y como alguna vez lo dijimos, todo pasa por la visión mediática. Por eso te invitamos a escuchar lo que dejaba esa acción de fuerza por parte de los trabajadores a nivel mediático. En primera instancia, Hugo Moyano, en conferencia de prensa, hablaba de este modo. Es una jornada más que seguramente, como otras, va a quedar en la historia de las páginas de la lucha de nuestro país. Es una jornada donde ha tenido una adhesión muy importante. El paro ha sido realmente muy, muy importante. Y eso muestra y demuestra claramente que no hay disconformidad con las políticas que aplica el gobierno sobre los trabajadores. Porque cuando muchos creen que los dirigentes decidimos las cosas por nosotros mismos, y no es así. La decisión la toman los trabajadores, el dirigente pone en práctica la decisión que toman los trabajadores. Y esta es una demostración más que esa decisión que tomaron los trabajadores puesta en práctica ha sido aceptada, no solamente por aquellas organizaciones gremiales cuyos dirigentes no adhirieron al paro, pero sí adhirieron los trabajadores. Y esto es lo importante de este tipo de situaciones. Que a veces los dirigentes no se dan cuenta de que equivocan el camino, porque no interpretan la voluntad de los trabajadores o las necesidades de los trabajadores. Muchas veces nos critican a los dirigentes, que dicen que es un paro político. Es un paro porque la política que aplican a estos que están viviendo la inmensa mayoría de los trabajadores jubilados, los trabajadores que están en vigencia. Todos los trabajadores están viviendo una política que es perjudicial para el esfuerzo y sacrificio que hacen permanentemente. Los jubilados porque no tienen un salario que les permita vivir con dignidad. ¿Alguien puede negar esa realidad? ¿Alguien puede decirnos que este es un capricho del dirigente? Todo el mundo sabe que el dinero no alcanza y los jubilados ganan una miseria. Teniendo en cuenta que el hombre que está en el arancel hace de Papá Noel, recorriendo todos los lugares y poniendo el dinero que ustedes, los trabajadores, ponen para que en el futuro, cuando sean jubilados, tengan un salario digno, y para que los jubilados que hoy están jubilados, valga la redundancia, tengan un salario digno. Sin embargo, el Papá Noel se encarga de recorrer todo el país haciendo propaganda política, repartiendo el dinero que aportan los trabajadores para que los jubilados vivan con la dignidad que corresponde. ¿Alguien puede discutir esa situación? ¿Alguien puede decir que esto es una cuestión de política? Esta es una realidad que nadie le puede negar. La precariedad laboral. Todos los días se precariza más la actividad laboral. Todos los días. Sustituyen trabajo formal por trabajo informal. Bueno, ahí escuchábamos a Moyano, de algún modo respondiendo a las críticas de los funcionarios del gobierno nacional, al señalar que este era un acto por parte de los trabajadores político. También respondiendo de algún modo a las declaraciones de Hugo Yasky en los medios de comunicación, que dijo que este paro era hacerle el juego a la derecha, criticando a los gremialistas, diciéndole que eran amigos de los grupos de poder. Pero como te señalábamos, esta semana, después del ni una menos, hubo mucho bochinche mediático. Y las declaraciones de Aníbal Fernández después de la presentación de Cristina Fernández de Kirchner dio mucha tela para hablar. Escuchamos a Aníbal Fernández hablando con una radio y declarando lo que luego todo el mundo tomó y todo el mundo habló. Estamos mejor que Alemania. Pero Aníbal, entonces, ¿de cuánto es la pobreza en la Argentina en este momento? Lo acaba de decir la presidenta, no ronda el 5%. Es 5% entonces. Lo acaba de decir la presidenta en la FAO. ¿Alguien levantó la mano para decirle que no era cierto el dato? ¿Por qué? Porque los cálculos, ahí están todos los que calculan, los que hacen de verdad los cálculos en el mundo. ¿Alguien dijo que no estaba de acuerdo con lo dicho por la presidenta? No, ahí no, pero digo, si tomamos como cierto ese dato, según datos de la OCDE, te estoy hablando, Argentina entonces tendría menos pobreza que Dinamarca, que Finlandia, que Noruega, países reconocidos en todo el mundo por su equidad social. No la están pasando bien, mi amigo. Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque no lo quieran creer. Es cuestión de meterse en la base de datos de la Statistik Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste. Te cuesta, me encanta, si fuera verdad me encantaría. Bueno, no, a mí no me encanta porque no me gusta ver sufrir a nadie, pero digo, es cuestión de meterse en la base de Alemania y ver cómo responden ellos a la respuesta de la pobreza estructural, y te lo muestran. No hay que ser ni genio ni tener amigos que sean espías alemanes. Hay que buscarlo en lo que publican ellos en los portales de la Statistik Bundesamt. Pero Aníbal, entonces, ¿de cuánto es la pobreza en la Argentina en este momento? Lo acaba de decir la presidenta, no ronda 5%. Argentina entonces tendría menos pobreza que Dinamarca, que Finlandia, que Noruega, países reconocidos en todo el mundo por países su equidad social. No la están pasando bien, mi amigo. Es cuestión de meterse en la base de datos de la Statistik Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza estructural. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste. Y estas declaraciones dio muchas otras declaraciones que querían cortar lo que dijo Aníbal Fernández. Y Micheli, en esta conferencia de prensa al lado de Moyano, habló sobre esto que escuchabas, sobre esta realidad del gobierno nacional que instala a la Argentina mejor que Alemania y otros países como Dinamarca. Esto decía Micheli el día martes. Muy breve porque comparto casi la totalidad lo expresado por Hugo. Él ha expresado cuáles son las razones por las que estamos en el marco de este paro contundente. Yo solamente decir que efectivamente estamos en desacuerdo con que aquellos trabajadores que tienen un salario más o menos digno, a través del impuesto a las ganancias, le meten la mano en el bolsillo y se lo transforman en indigno. Aquellos trabajadores que dice el INDEC, la intervención del INDEC, que son 11 millones y medio, 12 millones de compañeras y compañeras que tienen trabajo y que ganan menos de 5.500 pesos. Esa es una razón fundamental por la cual también estamos parando, porque queremos salario digno. Y 5.500 pesos o menos de 5.500 pesos es estar por debajo de la canasta de pobreza, que son 6.000 pesos. Por lo tanto, son trabajadores y trabajadoras pobres, cosa que nuestros abuelos, nuestros padres no estaban acostumbrados en la Argentina. Y hablando de pobres, lo decía Hugo, 22.000 chicos desnutridos en Tucumán. ¿Cómo puede la presidenta ir a un organismo de Naciones Unidas, la FAO, a decir que hay 5% o menos de 5% de pobreza en la Argentina y 1,27% de indigencia? La verdad que es una vergüenza para todos los argentinos que nos haga quedar de esta manera en el exterior y que niegue una realidad que ya no es una broma de que Kicillof no vea a los pobres. Tampoco la presidenta, evidentemente. Porque cualquiera de los datos estadísticos de la CGT que conduce Hugo Moyano, de la CTA oficialista que conduce Yasky, de la UCA, la Universidad Católica Argentina, de la CTA, que con los institutos de estudios, todos, de diversidad de pensamiento, hablamos de 6 veces más como mínimo de esos datos de pobreza que dio la presidenta. Lo que correspondería frente a esta afrenta al pueblo argentino, a esta vergüenza de desconocer la realidad que tenemos o negarla, es que devuelva el premio. En realidad debería devolver ese premio y la FAO lo debería guardar hasta el día que haya un gobierno que baje la pobreza a esos niveles. Muchas razones para el paro, pero la más importante, como lo decía Hugo, es que los trabajadores y trabajadoras de la Argentina no van a ser arriados por 4 o 5 dirigentes que estamos sentados acá. Acá no se trata que nosotros en todo caso lo que hacemos, de acuerdo a la ley, poner la personería jurídica y gremial para darle cobertura a los trabajadores que paran. Mal aquellos dirigentes sindicales que le han parado igual a los trabajadores y dicen ellos que su sindicato no para. Porque acá la ley es clara, hay que darle cobertura a los compañeros cuando hay paro, porque si no pueden ser pasibles de sanciones. La CGT y la CTA, con su personería jurídica y gremial, la CGT, le damos cobertura a los trabajadores. Pero lo único que hacemos es eso, porque quien pone el cuerpo y toma la decisión, no solo de rechazar esta política de ajuste sobre sus espaldas, y también pelear para que haya una democracia más participativa, para que haya un lugar de diálogo donde el gobierno se siente a discutir con los que pensamos distinto, porque vergonzosamente siempre se siente con quien le aplauden y le dice que está todo bárbaro, por eso dice barbaridad de afuera y en cualquier lado. Esos son los trabajadores de la Argentina que decidieron hoy dar esta demostración de fuerza y poner en duda también si es cierto que está la presidenta o el presidente que se va con mayor nivel de credibilidad en la Argentina. Parece que los trabajadores y las trabajadoras no le creen demasiado por el paro contundente que han hecho en el día de hoy. Así que decirle esto y decirle que... Suena raro, ¿no? Escucharlo a Micheli hablar de tal Hugo, como dijo Hugo, en momentos en el que por muchos años se lo denunció como burocracia sindical. Pero son los tiempos que nos toca vivir. Como dijimos alguna vez, es enorme el desafío de la clase obrera en estos momentos para instalar viejos pilares ideológicos de nuestra clase. Entre ellos, la constante lucha de clases. Y no quedar en la conciliación de clases que buscan gremios como el que representa a Moyano, por la visión que tienen de expresiones como el peronismo. Y quien estaba también sentado, pero Micheli no le dijo con el nombre de pila, era Barrio Nuevo, que los miraba. Y él también llevó mucha polvadera mediática, porque esto fue polvo mediático, que te tapa un poco, pero que cuando el viento te permite ver el horizonte, ves que en realidad nada cambia. Por lo menos en algunas expresiones. Y Barrio Nuevo habló de esa comparación que él había hecho de las dictaduras, diciendo que en épocas de dictaduras se negociaba mejor que con este gobierno. Aclaró su declaración y me parece que oscureció mucho Barrio Nuevo en los medios de comunicación en esta conferencia de prensa. De haberlo escuchado, estaba Micheli en el piso. Yo lo escuché a Mauro Viale, que estaba bastante enojado, caliente con la dictadura militar. Y realmente lo comprendo y lo entiendo, pero yo en ningún momento, y está el tape, en ningún momento yo manifesté que yo había hablado con los militares. Yo dije que en aquella oportunidad, que este gobierno que dice que se precia de ser democrático porque ganó una elección hace 3 años que no atiende al movimiento obrero ni le da la respuesta. Segundo, dije que los militares habían escuchado y habían hablado a la dirigencia sindical en aquel momento. ¿Por qué? Porque acá en la CGT había 3, un milico de cada fuerza. En cada sindicato intervenido había un milico de cada fuerza. A alguien tenían que entregarle cuando se dieron cuenta de la realidad de lo que significaba el movimiento obrero argentino organizado. Por eso, digo, los que peleamos, los que luchamos, a los que nos metieron en cana, a los que nos mataron, Fuimos nosotros en la calle con Ubaldini, con Lorenzo, fuimos los que recuperamos la democracia en la Argentina. No fueron. Y muchos periodistas, como otros también que no eran periodistas, que eran políticos, iban a golpear la puerta de los cuarteles para derogar al gobierno peronista. Por eso digo, ojo con lo que dicen. Nosotros no lo tenemos a Milani en la CGT. El gobierno lo tiene a Milani. ¡Ojo! Bueno, ahí escuchábamos a Barrio Nuevo haciendo la comparación entre dictadura y democracia, diciendo, son ustedes los que tienen a Milani. Debo confesar, con todo respeto a los oyentes, que en algún momento dije cuánta hipocresía, para no decir una mala palabra de lo que dije, cuando veía esta conferencia de prensa. Porque al lado estaba Hugo Moyano, la persona que en épocas de la AAA y luego de la dictadura militar vendió a compañeros de nuestra clase trabajadora. Claro, hay que entender esta lógica de aquellos años y que también es de estos años, porque todavía no se ha modificado ese pensamiento de algunos sindicalistas de la idea de este es bolche, este es zurdo, que se instalaba en aquellos momentos para marcar los compañeros y decirle a Barrio Nuevo, como él decía, comparando las dictaduras, que muchos trabajadores señalaban a sus compañeros para que ingresaran a la lista de luego fueron los desaparecidos de ese nefasto proceso. Por eso es un desafío para los trabajadores de no quedar atados a estas figuras que cuando hay conferencia de prensa son los primeros que aparecen, son los que están sentados ahí. Todavía no perdió la coherencia por ahora Micheli, pero el desafío es enorme este año. Así como le decía Ibáñez y tantos otros trabajadores, es un momento de discusión y va a ser frontal la discusión que van a tener que darse, porque si no van a quedar atrapados en esta telaraña que la hegemonía instala, porque no es casual que Yasky diga le están haciendo el juego a la derecha y que Fernández remate diciendo que ¿de qué se quejan si esta es la Argentina que no tiene pobres y que estamos mejor que Alemania? Porque esa frase no quedó en el aire porque sí, no la dijo Fernández porque la quiso decir, sino que la instala para instalar un escenario de discusión. Y el desafío, vuelvo a repetir, es enorme. Porque si no vamos a quedar en ese falso eje que hablábamos con las compañeras respecto de Ni Una Menos, de la idea de la espontaneidad o de capitalizar la medida de fuerza. Bueno, aquí quedó claro que los que capitalizaron la medida de fuerza fueron los mismos de siempre, los que estaban sentados en la sede de la CGT. Pero en realidad la acción fue de muchos trabajadores, incluso de gremios y sindicatos que acompañan al gobierno nacional. Que eso también hay que señalarlo. Claro, los que manejan estos gremios no van a decir que sus trabajadores tomaron medidas de fuerza. ¿Cómo van a hacer eso? No va a ser cosa que lo tilden de derecha. Pero estamos en un momento tan complejo de análisis, donde ya no se distingue las expresiones ideológicas de izquierda y de derecha, y es tan importante volver a tener esa conciencia de clase, que lo que se pudo observar en los trabajadores de las barriadas es que, más allá de la bronca que puede generarle porque es una pérdida un día de trabajo, muchos comprendían, incluso se los escuchaba al día siguiente en los colectivos,

FM Moreno 90.1. Estación de música. Iniciamos convocatoria a la unidad de clase, programa de ATE Merlo Moreno, aquí en la 90.1. Esta vez no me acompaña Gabriela Medina, sino que está sentada al lado mío, Susana Mainar. Hola, buenas noches audiencia, buenas noches oyentas, buenas noches oyentes. Me reí no porque está Mainar a mi lado, sino porque no está corriendo, está sentada. Entonces está muy bien que así sea. Escuchábamos al inicio del programa lo que dejó mediáticamente el paro. Mainar, ¿cómo vivió usted esta medida de fuerza que llevaron adelante distintos gremios, incluso ATE? Sí, ATE ya había convocado para el 8 de junio, pero se plegó al paro general porque considerábamos necesario establecer estas 48 horas por la demanda de las compañeras y compañeros que lo planteaban en las distintas asambleas. Da muchas cosas, ¿no? Cuando uno escucha, da muchas sensaciones cuando uno escucha a los que hablaron. Porque los medios de comunicación no tomaron a los trabajadores en la ruta o en las medidas de fuerza que se llevó adelante, sino que fueron y esperaron la conferencia de prensa. No, por ejemplo, los de... Nunca me sale porque es un nombre alemán, creo, los de alimentación, los... Kraft, ¿cómo es? Estuvieron, bueno, varias expresiones, sí, sindicales en la calle y realmente no fueron visibilizadas. No, se esperó hasta el momento de la conferencia de prensa y ahí sí se extendió la cobertura. Exactamente, hablamos del día 9, no hablamos del 8 porque también fue invisibilizado. No, del 8 no, del 9. El paro del día 8 y 9 de ATE a nivel provincial y nacional. Es que en realidad había muchos intereses para que esto quede fuera de plano. Por eso cuando Aníbal Fernández habla de esas declaraciones de que estamos mejor que en Alemania. ¿Qué le parece a usted, Mainar? ¿Estamos mejor que en Alemania? Ay, por favor. Nefasto, por cierto, realmente. Sí, Hannibal. No Hannibal podemos crear. Ah, por eso usted nombró así. Hannibal, yo dije, ¿habrá sido un error o habré escuchado mal, quizás? No, fue ex profeso. Por la historia de Aníbal Fernández, Hannibal le queda muy Fernández, bien. Sí, más en un junio que arde y que vamos a estar hablando en los próximos programas seguramente de aquel puente de Avellaneda, sí, y de lo que sucedía años atrás. Sí. Pero no nos vamos a extender, sino lo que sucedía en el día de hoy en Recorte Informativo, lo escuchabas, era el cierre de los alegatos del juicio que se está llevando adelante en Mar del Plata. Exactamente, porque la gente habrá escuchado y no escuchó nuestros números, nuestros medios de comunicación, escuchó la cortina de Génova, habrá dicho, ¿qué tiene que ver con el paro? Claro. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Pero sí, está todo relacionado en realidad. Está todo relacionado porque lo marcamos en un femicidio a lo que le sucedió a la compañera trabajadora del Patronato de Liberados, Laura Iglesias. Exactamente, yo quisiera tomar la palabra de la compañera Lorena Alderete, que en una oportunidad manifestó feminicidio porque fue en horario de su trabajo, trabajadora estatal, la compañera Laura Iglesias, y realmente tanto como ese feminicidio y otros que no son divulgados, no son difundidos, no es un femicidio como se acostumbra a ver por una cuestión solamente doméstica. La compañera estaba en horario de su trabajo, estaba realizando un trabajo de campo. Sí, entonces, igual debemos mayor que, agravante aún. Debemos señalar que el femicidio no es solamente algo doméstico, sino estamos de algún modo pensando en el viejo razonamiento. Exactamente, es un poco lo más planteo, amplio el concepto. Sí, no, porque no. Los casos de femicidio, en el porcentaje que está llevando, por ejemplo, la Casa del Encuentro, marca que el 20% de los casos de femicidio son por hombres de las fuerzas de seguridad, que marca ya la institucionalidad que vos estás marcando, que estás remarcando. Entonces, es un carácter más amplio y Laura tiene esta particularidad que estaba en horario de trabajo. Exacto. Exacto. Sí. Escuchamos a César Baliña, secretario general de ATE. Gremial, perdón. Secretario gremial de ATE, perdón, yo, porque estoy así como aturdido. De la televisión de Mar del Plata, escuchábamos hace un instante en Recuerdo Informativo a una compañera de Patronato de Liberados hablando con Rubén Bustamante. Esta vez escuchamos lo que sucedía el primer día de juicio, el día lunes. Baliña hablaba a los medios de esta forma. El juicio está marcado en 4 días y nosotros desde la Asociación Trabajadora del Estado estamos acompañando a la familia y a las compañeras y compañeros trabajadores del Patronato Liberado, que la conocían a Laura. Laura fue una compañera constructora de ATE dentro del patronato, no fue una compañera más, y encontró su asesinato mientras cumplía su labor. Ese 29 de mayo ella fue a hacer las visitas a los tutelados que tenía que cumplir con su tarea. El auto se encajó, lo fue a buscar y ahí encontró el asesinato por parte de este implicado, este acusado, pero nosotros desde nuestra Asociación de Trabajadores del Estado, conjuntamente con los trabajadores del patronato, sostenemos que una sola persona no lo podía haber hecho esto. Nosotros estamos exigiendo que salga la policía policía bonaerense de la investigación y hacemos responsable directo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a la doctora López, que es la titular de patronato, al ministro Casal, ministro de Justicia y Seguridad en aquel momento, ahora de Justicia solo, y por supuesto al gobernador Scioli. Por eso estamos acá, vamos a estar los 4 días, para nosotros es sustancial estar acompañando a la familia de los trabajadores del patronato para que este tribunal vea que no solamente la familia, sino también hay el peso de una organización atrás de este juicio, y esperemos que se haga justicia y que sí se retire la bonaerense de la investigación y que se investiguen todas las líneas de investigación como estamos planteando desde la familia desde antes. ¿Hay suficientes pruebas en el marco de lo que es el único imputado hasta el momento? Sí, eso está, el ADN marca en los vestigios de la ropa de Laura y del cordón de zapatilla de cuello, que sería obviamente él el que uno de los, nosotros decimos que uno de los implicados, nosotros entendemos de cómo fue asesinado con la hazaña que fue asesinada Laura, un solo persona no lo podía haber hecho, y sí estamos denunciando que hubo una zona liberada, porque este crimen es muy similar a otros como han pasado en la zona. Bueno, ahí escuchábamos a César Baliña, secretario gremial de ATE, hablando con los medios de Mar del Plata en el primer día, en la primera jornada del juicio, el único imputado en el femicidio de Laura Iglesias. En un comunicado, que vamos a tomar algunos aspectos, que las trabajadoras del Patronato de Liberados lo hicieron público, mencionan, Laura fue violada y asesinada el 29 de mayo de 2013 en la ciudad de Miramar, mientras trabajaba para el Patronato de Liberados bonaerense en condiciones laborales precarias. En el día de hoy, por el día lunes, se llevó adelante la primera jornada del juicio al único imputado por el femicidio de Laura Iglesias a cargo de los jueces Eduardo Alemano, Fabián Riquet y Juan Manuel Sueiro, del Tribunal Oral en Criminal número 3 de Mar del Plata. Declararon los familiares de Laura, sus hermanos, una de sus hijas, quien vivía con ella en Miramar en el momento del asesinato. También declararon las compañeras de trabajo de Laura de Patronatos Deliberados de Miramar y el último tutelado que Laura entrevistó en el domicilio el 29 de mayo de 2013, el mismo día que sucedió su asesinato. Junto a los trabajadores organizados en ATE, estuvieron presentes solidarizándose con la familia y con los compañeros del patronato de los diferentes distritos, el Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, el Consejo de Trabajadores Sociales de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras organizaciones. Este documento señala en alguno de esos puntos la justicia mirada de cerca, Como la mayoría de las salas del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, la de Mar del Plata no reúne las condiciones necesarias para el normal desarrollo de los debates orales, lo que generó hoy múltiples inconvenientes. Hubo dificultades en los micrófonos, hacinamiento en la sala y espera de los participantes en los pasillos. Los jueces intentaron transferir la responsabilidad de estas condiciones al público presente que se manifestaba exigiendo justicia. Suele pasar esto. Exactamente, transfieren. Con la presencia conmovedora de la Comisión Provincial por la Memoria, se vivieron momentos de mucha tensión en cuanto al que el tribunal no se quiere apartar de la única hipótesis que lo tiene a cuello como autor de robo, violación y homicidio. Dieron muestras de que no hay intenciones de profundizar en aquellos elementos que indican que Cuello no pudo haber cometido solo el crimen, era lo que señalaba Baliña en la entrevista que escuchábamos, al remarcar que solamente Cuello no pudo haber hecho lo que sucedió con Laura. Exactamente, están en connivencia con la policía. Se puso de manifiesto que el tribunal no toma en cuenta el tipo de trabajo que Laura y las trabajadoras sociales realizan en el patronato de liberados, y en ese sentido la compañera de Laura expuso durante su declaración el contacto que se tiene con las redes delictivas en el territorio y la persecución policial que los jóvenes de los barrios más excluidos atraviesan en su vida cotidiana. La hipótesis que la trabajadora planteó es que debe tenerse en cuenta la información que poseía Laura en cuanto a trabajadora del patronato de liberados, ya que de esa manera se puede pensar quiénes serían los posibles interesados en deshacerse de Laura. Ante esto fue tratada inquisitivamente por el tribunal, que le solicitaba nombre y apellido de los jóvenes que eran hostigados por la policía para trabajar para ellos, como si desconocieran la realidad planteada. Las demás personas que declararon aportaron información acerca del compromiso de Laura tanto con su grupo de compañeras por mejorar las condiciones laborales como con las personas que atendía, yendo hasta el fondo de los problemas en el marco de su intervención para poder asistir a quienes acompañaba. Hubo descontento entre los presentes. Esto es la primera crónica del primer día de juicio, que sucedió el día lunes. Lunes 8. Hubo descontento entre los presentes frente a que Esteban Cuello utilizó un vericueto de la justicia para no presenciar las declaraciones del día de la fecha. Si no hay justicia y escrache, otro de los subtítulos de este documento, fueron significativas las palabras de la hija de Laura al cierre de la jornada, señalando que no se accede a la verdad por medio de la justicia, que allí no está la verdad de la gente común y que hay demasiados intereses en juego. Luego se realizó una movilización por las calles más céntricas de Mar del Plata, denunciando el femicidio de Laura, que ya lleva 2 años de impunidad, y los principales responsables políticos, el gobernador Daniel Scioli, el ministro de Justicia Ricardo Casal y la presidenta del Patronato de Liberados bonaerense, Alejandra López, continúan inmutables en sus lugares de poder. Porque lo que están señalando estos funcionarios es que lo que sucedió con Laura Iglesias no fue en horario de trabajo. Claro, aparte es la corresponsabilidad por la precarización laboral que tiene el sector de patronato de liberados. Ahí dábamos un pantallazo de lo que estaba sucediendo hasta hoy en Mar del Plata, de estas jornadas de juicio que se estaban llevando adelante por lo de Laura Iglesias. Exactamente, el día jueves próximo terminaremos, digamos, con los alegatos y demás resoluciones que hará la justicia. Supongo que si no hay justicia, habrá escrache. Lo que quedó claro es que todo se enfoca en Cuello. Solamente en Cuello. No tiene intención, por lo menos los jueces que están en ese tribunal, de indagar lo que está denunciando diferentes gremios. ATE, lo escuchábamos a el secretario gremial hablando con los medios, y las mismas trabajadoras de patronato de liberados. No tiene intención. Exactamente. Bueno, ahí pasaba la cobertura de lo que está sucediendo en estos momentos, ya que fue una semana que se instaló del ni una menos. Nosotros como clase trabajadora debemos señalar este caso puntual que está sucediendo en Mar del Plata y que nos parece necesario seguir haciéndolo visible. Exactamente. ¿Dónde se pueden comunicar los oyentes? El celular 011-15-33-68-0099, enviando mensaje de texto. Muy bien. O al número de línea 0237-4666-559. O por convocatoria a la unidad de clase, facebook.com. O al correo electrónico, convocatoria a la unidad de clase, @ yahoo.com. O caminando. Arigosa acá 77, nomás, sí, claro. Aunque ya nos trajeron galletita, pero no importa. No, que traigan algo más, calentito, claro, que hace mucho frío. No, no está mal para los oyentes que están escuchando. Exactamente. Bueno, nos acomodamos y ya ingresamos en los últimos minutos de la primera hora de convocatoria. Ya la primera hora. Ya la primera hora. ¡Ay, saludito a Gabriela! Sí, le mandamos saludos. ¿Ya lo mandamos a los saludos? Ay, hoy estoy muy cansada. Por eso estoy tan quieta, Fernando. ¿Usted le sorprendió que no ande corriendo? Es verdad, me sorprendió que no haya corrido. Pero porque estaba sentada al lado mío. Bueno. Lo cual es bueno. Sí. Bueno, porque debemos señalar que parece un correcamino cuando la vemos de un lado para el otro. No sabemos por qué se mueve tan rápido. Y pone un poco nervioso. Bueno, no era mi intención. No, no pasa nada. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase. Quédate ahí que dentro de un rato vamos a estar hablando con los compañeros. Pues se vienen las elecciones. Se vienen las elecciones de ATE a nivel seccional, provincial y nacional. Bueno, ahí Meinar nos va a explicar un poco y nos vamos a meter en contexto para luego hablar con los compañeros. ¿Le parece, Meinar? Perfecto. Bueno, nosotros nos vamos a acomodar con la información y seguimos de esta forma. Okay. Bueno, Meinar, con pocas palabras y en 5 minutos, a los oyentes que están escuchando la radio, a los afiliados de ATE y a los no afiliados de ATE, demos una explicación de las elecciones que se vienen. Las elecciones que se vienen son cada 4 años. Nosotros fuimos electos y electas en agosto del 2011 hasta noviembre sería el mandato del 2015. El día 8 de junio fue presentado en Página 12 la convocatoria que la realiza el Consejo Directivo Nacional, perdón, mejor dicho, la Junta Electoral Nacional, hacia todas las ATE de toda la Argentina. ¿Solamente en Página 12 o en los medios de comunicación? Generalmente es un solo medio de comunicación, que se gráfico refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Y por intermedio nuestro, en este caso a través del programa de convocatoria, a cada seccional tiene sus modos de difundir. Ah, está bien. Nosotros el 8 de junio, que fue el día lunes, ya informamos. Además, los compañeros ya saben, porque hubo una impugnación que iba a ser previamente esta elección, que no iba a ser en esta fecha. En realidad la elección es el día 2 de septiembre del 2015. Se llama a partir del 8 de junio. Hasta el día 22 de junio pueden presentar la lista de candidatos al Consejo Directivo Nacional, Provincial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y seccionales y centros jubilados y pensionados. Es decir, hasta que apareció esta publicación y la fecha que usted señalaba, hay tiempo para anotarse, para participar. Exactamente. El 22 de junio al 24 de junio se oficializan las listas y bueno, hay un cronograma que nosotros vamos a publicar en ATE y en las distintas sectores de trabajo. Yo como apoderada de lista tengo que mencionar que soy de la Verde Anusate. Los compañeros que me sucederán en la palabra van a dar mayor amplitud al tema. Está bien. Verde, que te quiero verde. Entonces, se cierra y ¿cuándo se vota? El 2 de septiembre de 2015. A partir de junio, cuando ya están todas las listas, comienza esa carrera. El proceso eleccionario, sí. Cabe destacar que hasta los afiliados y afiliadas que fueron incorporados hasta el 31 de marzo son los que pueden votar. Ajá. Porque tienen que tener, según el estatuto nuestro, 6 meses como afiliados. O sea, que para el 2 de septiembre ya esos compañeros y compañeras tienen los 6 meses. Es decir, imaginemos, yo entro el 1 de abril, no puedo votar. No. Pero habría que ver que hay muchos compañeros y compañeras que se han afiliado, pero por distintos mecanismos del sistema o de informática o lo que fuere, fueron incorporados posteriormente, pero pueden hacer el reclamo correspondiente, teniendo, digamos, la ficha de afiliación con la fecha anterior al 31 de marzo. Está bien. O los que fuesen excluidos involuntariamente, por supuesto, también. Dentro de un rato vamos a hablar con Luis Ibáñez y Cravero, que está aquí. Sí. Respecto a esto, y vamos a profundizar un poco más. El aspecto político darán los compañeros. Realmente. Sí, en las elecciones y el aspecto político. Sí, sí. Mira. Es que no estoy preparada para hablar hoy, realmente. No, está muy bien. Hoy vine como productora nada más. Pero me ayudó a entender, y a los oyentes también, que hay una fecha que se hizo pública, el llamado a las elecciones, una fecha de limitación que yo me puedo anotar para participar de esas elecciones, y un momento a que a partir de ahí corre hasta septiembre que se vota. Exactamente. Y además, la limitación del que está de algún modo en el gremio, que se ingresó al gremio en el mes de abril, por el estatuto no puede votar. Puede acompañar, puede ser fiscal, pero no puede agarrar el votito y meterlo. No. Claro, igual esas especificaciones las vamos a ir brindando en el transcurso de los días, de los programas. Obviamente, pero el oyente que está escuchando quiere decir, ¿cómo?

Acaba de finalizar el Congreso y se acaba de iniciar una nueva etapa, que es la continuidad de la política que hemos desarrollado en los últimos 20 años, desde que se fundó ATE Provincia de Buenos Aires, que posibilitó que de 22 seccionales hoy haya 48, que de 22.000 afiliados haya hoy 65.000 afiliados. Una nueva etapa con continuidad de la política. Más de 1.200 delegados congresales debatieron a lo largo del día de ayer, no solo en el Congreso Ordinario, la memoria y el balance, sino de cara al futuro del documento político, que hoy fue aprobado por abrumadora mayoría y que marca el camino de ratificar la defensa de los intereses de los trabajadores del Estado. Bueno, estamos con Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Merlo Moreno y Walter colegio. Cravero. Nombre colegio, y colegio. Escuela Normal número 5. No, Walter Cravero, secretario general adjunto de la misma seccional. Exactamente. La pregunta, luego de hablar con Susana Meinar, se desprende. ¿Cómo se llegan a estas elecciones en términos comparativos a la última? Luis. Bueno. Es una buena pregunta. Nuevamente, los trabajadores tienen que plebiscitar lo que estamos haciendo, lo que hicimos durante estos 4 años, ¿no? Y en términos de correlación de fuerza, en cuanto al enemigo lo planteo yo en estos términos, ¿no? Al Estado patrón, ¿no? Que es nuestro patrón, que en definitiva, si hablamos sin eufemismos, es nuestro enemigo de clase. Es el enemigo de clase, sí. Es el enemigo de clase, ¿no? Creo que llegamos un poquito mejor que en el 2011. ¿Y por qué planteo esto? ¿O por qué planteamos? Porque esto es una decisión, una discusión que la hemos venido conversando, esta reflexión, desde hace un tiempo a esta parte, porque si bien en 2011 había algunos planteamientos en cuanto a al tema de la planta permanente a nivel de la precarización laboral, uh-huh, de todos los trabajadores provinciales, de los trabajadores municipales, creo que llegamos en mejores condiciones porque hemos dado pasos importantes. Si bien no son tan significativos como quisiéramos, porque todavía la precarización laboral en el Estado provincial y municipal es bastante alto. Entonces, pero creo que hemos avanzado bastante. Y esto no es sin lucha, no es sin pelea y tampoco es sin acumulación de fuerza de parte nuestra. Por eso creo que estamos en mejores condiciones que en 2011. En términos comparativos, ¿cuántas listas hasta ahora es público que se van a presentar? Hasta ahora no sabemos nada. No hay nada de información. No, nada. No tenemos ni idea de que se van a presentar. Sabemos que estamos nosotros. No tenemos conocimiento porque en realidad nosotros nos estamos ocupando. Fíjate vos que acerca de lo que venimos, uh-huh, terminamos de hablar recién, de la precarización laboral. Los compañeros suplentes, uh-huh, que no cobran durante 2, 3, 4 meses. Y nosotros tenemos que abordar ese conflicto de nuestra seccional, ¿no? Nuestros compañeros delegados. Básicamente, fundamentalmente los compañeros delegados del sector de educación tienen que ir escuela por escuela y traer los reclamos y, por supuesto, llevarlos a la dirección de escuela. Si esto no son escuchados en términos administrativos, es decir, si no hay una resolución y hay que resolverlo mediante la movilización y la acción directa, que es lo que hemos hecho este último tiempo y hemos logrado poder resolver el problema a más de 1.700 compañeros en la provincia de Buenos Aires que no estaban cobrando. Por eso te digo, no sabemos si hay listas opositoras o no, claro, pero nosotros nos estamos ocupando del problema puntual que tienen los trabajadores, ¿no? Así que la verdad que si presentan listas, estaría bueno porque estamos en democracia. Cravero, es un año electoral. Electoral a nivel general y electoral para ustedes. ¿Cuánto va a jugar esa instancia de las elecciones generales, presidenciales, en el marco de esta lucha de los trabajadores y en las elecciones de ATE? Y creo que tiene un papel preponderante la elección general. porque así también como se están disputando las distintas alternativas de poder y de poder de derecho, ¿no? Las uh-huh. distintas variables de ajuste también tienen que intentar acallar o al menos amedrentar, yo diría en realidad, diezmar a las organizaciones de lucha y que pelean por los derechos de los trabajadores, porque justamente van en contra de esos derechos. El ajuste no implica nada más ni nada menos que cercenar derechos y diezmar a los trabajadores y a las organizaciones que tiene de lucha. O sea que obviamente va a jugar la interna que tiene y la disputa que se tiene en las distintas alternativas presidenciales van a afectar el proceso electoral nuestro. Eso no lo desconocemos, pero más allá de eso, somos fuertes, sabemos que es una organización nacional que se precia de mucha historia de lucha. Nos hemos desprendido también de un modelo de práctica sindical que es muy nefasto, por eso hemos confluido en la CTA, así que no nos asusta esto, al contrario, lo tomamos como un desafío. Este desafío, Ibáñez, teniendo en cuenta que usted marcaba bien, sin eufemismos, lo que era el enemigo en sí, ¿el Estado juega esto? Por supuesto, nuestra elección... ¿Y cómo protegerse ante esa acción? Porque de algún modo va a fragmentar y va a utilizar a compañeros en su juego de ajedrez. Sí. De hecho, sabemos que... Bueno, tenemos la información que vienen de los compañeros de ATE Nacional, que sectores muy ligados al kirchnerismo dentro de ATE, el sector de la, digamos, de la Mesopotamia, sería Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, son los que el sector donde juegan muy fuertemente el kirchnerismo dentro de ATE, y que han ellos han pedido la impugnación, y por eso planteaba bien hace un momento Susana, que en primera instancia la elección había sido convocada para el 25 de junio, y debido a esa impugnación que presenta... Pasa a septiembre. Así que el Estado, el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, interviene en nuestra elección. Por eso es la necesidad nuestra de ver y hacer todas las presentaciones en tiempo y forma, lo más prolijo posible, ¿no? Porque para que no dé lugar a dudas de que el plebiscito ha sido efectuado de la forma más transparente y más democrática posible, ¿no? En estos tiempos, ¿se logra la participación del afiliado? Sí, la verdad que sí. Nosotros dentro de las elecciones que tenemos siempre tenemos un alto nivel de participación. Supera generalmente lo que son la convocatoria general que hace una central, digamos, obrera. En realidad, digamos, aparte nosotros, reforzando lo que decía Luis, tenemos que recordar que está bien, quieren teñir de un manto de sospecha la elección de ATE, porque esa es la estrategia que juega el poder, pero siempre nos hemos presentado con dos o más listas a nivel nacional y en el orden local. Eso implica que la democracia se practica en este sindicato. Pero obviamente tenemos que afianzar todos los mecanismos, reforzar todo aquello que pueda ser un punto flaco para que no haya ningún argumento de parte del poder de que tiña estas elecciones, que son un plebiscito, como bien dice Luis. Y es el afiliado el que termina definiendo, y la participación es muy alta, esto te puedo asegurar que es muy alta. Tenemos, digamos, pruebas de sobra de las convocatorias de elecciones de delegados, donde participa más del 50% del padrón. Así que estamos hablando de que hay una participación fuerte de los afiliados en las elecciones. Y además de marcar esto, ¿no? Por lo menos al que está aquí sentado, que ha visto muchas elecciones y también las luchas de ustedes... los que van a estar en diferentes miradas ideológicas sentados en las posiciones de las listas comparten una lucha, digamos, se lo han visto por lo menos aquí en el territorio, que pueden haber diferencias ideológicas, pero cuando tienen que estar en la calle juntos, están. Sí, exactamente, sí, eso no podemos menoscabarlo de ninguna manera, no podemos ignorarlo, y hay que revalidar eso de parte de los compañeros de ATE, ¿no? Que al margen... Después están las jugadas del Estado, ¿no? Obviamente, del agrupamiento al que pertenezca cada uno, a la mirada que tenga cada agrupación sobre la construcción o cómo se debe construir un sindicato, eso es otra cosa. Pero a la hora de salir a pelear, hemos salido en muchas oportunidades juntos, sí. Y eso es importante, la verdad que revalorizar ese aspecto que tiene nuestra organización al margen de los colores... Es fundamental porque nos permite, después del este periodo electoral, volver a poder juntarnos y volver a poder trabajar y elaborar planes de lucha frente a los avances del capitalismo, del gobierno nacional que lleva adelante los modelos y las ideas que tienden a ajustar cada vez más los bolsillos de los trabajadores. Por eso creemos que estamos en la organización gremial más combativa de estos últimos tiempos. Es una de las es la única organización gremial a nivel estatal que ha salido a ponerle el pecho durante la década del 90 a la política neoliberal del menemismo, ¿no? Y bueno, y todo esto da su fruto con la cantidad de afiliados que hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, en 2003, a fines de 2003, teníamos, no sé si 30.000 afiliados. Hoy ya tenemos 72.000 afiliados en la provincia de Buenos Aires, nada más. Así que nuestra provincia de Buenos Aires, nuestra organización, se nutre con todas las luchas, con todas las peleas, pequeños avances, algún pequeño retroceso que también ocurre, porque tampoco son todas victorias. Pues si no, estaríamos hablando en otros términos. Estaríamos planteando los términos del poder en otro sentido, ¿no? Porque se nos ocurre a nosotros que desde ATE siempre estamos discutiendo qué tipo de Estado queremos, ¿no? Porque si no discutimos el tipo de Estado y nos agarramos únicamente de la problemática salarial, no estamos discutiendo lo que le pertenece o lo que le corresponde discutir a un sindicato que representa a los empleados del Estado, ¿no? Porque, como decía Germán, los trabajadores estatales queremos construir un Estado distinto, queremos construir un Estado digno, donde el trabajador se sienta digno, donde todos aquellos personas que sean usuarios del Estado sientan que el trabajador del Estado está bien remunerado, tiene buenas condiciones de trabajo, que piensa cómo puede mejorar la relación Estado y ciudadanía, porque de esa forma podemos ir mejorando la situación del conjunto del pueblo. Porque si no pensamos nosotros los trabajadores estatales, cómo podemos ir mejorando, y nosotros los trabajadores estatales tenemos ideas de cómo pueden ir mejorándose las cosas, cómo se pueden mejorar las calles, cómo podemos planificar la ciudad de acá a 20 o 30 o 40 años, no hacer un asfalto para poder ganar una elección y después resulta que tenemos que romper el asfalto porque tenemos que hacer la cloaca, porque tenemos que pasar el agua potable, ¿no? Y todas esas cositas las tenemos que ir pensando. ¿Cómo podemos ir saneando el río? ¿Cómo podemos ir mejorando las condiciones de vida de un montón de ciudadanos que viven en la miseria extrema, sin agua potable? Y todo eso lo tenemos que pensar y llevar adelante con propuestas los trabajadores estatales. Y nuestra organización se nutre de esas ideas y la queremos llevar adelante. Dentro de un rato seguimos hablando, Luis y Walter. Ahora nos acomodamos con lo que dispone nuestra compañera Susana Meinar y nos vamos a instalar luego a hablar del paro. Del paro del 8 y del 9 y del paro de que tanto ruido ha hecho con las declaraciones de Moyano, Yasky y Barrio Nuevo. ¿Escuchó usted las declaraciones de Barrio Nuevo, Moyano? Sí, lo que se dijo en los medios. No tuve la suerte de escuchar en vivo y en directo las declaraciones de Barrio Nuevo, pero obviamente... Yo pude escuchar, no fue suerte. No, repudiable, claro. Obviamente. De mi parte no fue suerte. Pero vamos a escuchar luego, cuando volvamos al estudio, algún fragmento de Micheli y de Moyano para hablar y abrir el espectro de charla junto a Clavero y a Ibáñez. Continuamos de la siguiente modo. Thank you.

ya que él lo llamaba Hugo, de esta forma. Muy breve, porque comparto casi la totalidad lo expresado por Hugo. Él ha expresado cuáles son las razones por las que estamos en el marco de este paro contundente. Yo solamente decir que efectivamente estamos en desacuerdo con que aquellos trabajadores que tienen un salario más o menos digno, a través del impuesto a las ganancias, le meten la mano en el bolsillo y se lo transforman en indigno. Aquellos trabajadores que dice el INDEC, la intervención del INDEC, que son 11 millones y medio, 12 millones de compañeras y compañeras que tienen trabajo y que ganan menos de 5.500 pesos. Esa es una razón fundamental por la cual también estamos parando, porque queremos salario digno. Y 5.500 pesos o menos de 5.500 pesos es estar por debajo de la canasta de pobreza, que son 6.000 pesos. Por lo tanto, son trabajadores y trabajadoras pobres, cosa que nuestros abuelos, nuestros padres no estaban acostumbrados. Bueno, ahí escuchamos a Micheli. Ahora vamos a escuchar a Barrio Nuevo. Ya que tanto se habló de Barrio Nuevo porque decía que se negociaba mejor con los militares que con este gobierno, quiso aclarar Barrio Nuevo. Me parece que oscureció la cosa. De haberlo escuchado, estaba Micheli en el piso. Yo lo escuché a Mauro Viale, que estaba bastante enojado, caliente con la dictadura militar. Y realmente lo comprendo y lo entiendo, pero yo en ningún momento, y está el TEI, en ningún momento yo manifesté que yo había hablado con los militares. Yo dije que en aquella oportunidad, que este gobierno que dice que se precia de ser democrático porque ganó una elección hace 3 años que no atiende al movimiento obrero ni le da la respuesta. Segundo, dije que los militares habían escuchado y habían hablado a la dirigencia sindical en aquel momento. ¿Por qué? Porque acá en la CGT había 3, un milico de cada fuerza. En cada sindicato intervenido había un milico de cada fuerza. A alguien tenían que entregarle cuando se dieron cuenta de la realidad de lo que significaba el movimiento obrero argentino organizado. Por eso digo, los que peleamos, los que luchamos, a los que nos metieron en cana, a los que nos mataron, fuimos nosotros en la calle con Ubaldín y con Lorenzo, fuimos los que recuperamos la democracia en la Argentina. No fueron. Bueno, ahí escuchamos a Branuevo que va a terminar diciendo, ellos tienen a Milani y nosotros no. Bueno, ellos tienen a Moyano sentado al lado, también eso hay que señalarlo. Esto es en el plano mediático, donde los medios de comunicación focalizaron sus cámaras en la sede de la CGT, conferencia de prensa. ¿Qué opinión tienen ustedes de lo que sucedió en estos días y en estas declaraciones de los sucesos del día 8 y 9? ¿Yo? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, nosotros lo que precisaríamos es, serían plenarios de las organizaciones de base de nuestra central autónoma para definir si queremos ir a un paro con Moyano y con Barrio Nuevo, en primer lugar. No podemos ir a un paro con... Va, por lo menos es mi punto de vista, ¿no? Sí, sí. Que también lo hemos discutido con varios compañeros de la seccional y de la CTA. Con elementos del sindicalismo empresarial, porque no son otra cosa que eso. Nosotros somos orgánicos dentro de la CTA y hemos movilizado el lunes 8 al Ministerio de Trabajo por las consignas que planteó el paro. Pero no estamos tan de acuerdo. En realidad no estamos para nada de acuerdo con ir a un paro con estas organizaciones. Mucho menos movilizar, como tampoco estuvimos de acuerdo con movilizar con la mesa de enlace o con la Federación Agraria cuando se proponían los paros del año pasado y el anteaño pasado, ¿no? Y bueno, los dichos de Moyano tienen que ver con Moyano. Tienen que ver con Moyano, los dichos de Barrio Nuevo tienen que ver con los dichos de Barrio Nuevo, con la historia de Barrio Nuevo. No hacen otra cosa que poner sobre el tapete su propia experiencia personal, su propia experiencia sindical, dentro del movimiento obrero argentino. Así que, y lo de Micheli, en algunas cosas estamos de acuerdo, en algunas otras no estamos para nada de acuerdo, ¿no? Y creemos, sí, que hay un montón de cuestiones que hay que mejorar y que hay que parar, pero que hay que organizar mejor. Creemos que podríamos dar una respuesta mucho más efectiva a las propuestas del gobierno de ponerle impuesto al salario, porque también tenemos el impuesto a los productos de la canasta básica con el 21% del IVA. Y eso es algo grave para los trabajadores con los salarios que tenemos. Entonces eso también hay que tratarlo. Y eso salió en un programa nuestro, en la Constituyente Social, en la provincia de Jujuy, en 2008. Y eso también tendrían que tenerlo en cuenta, pero no se está teniendo en cuenta. Creemos que hay cosas que hay que volver a discutir. Hay que volver a discutir. Y nosotros en algunas cosas no estamos tan de acuerdo. Hace un mes hacíamos una entrevista antes que yo viaje a Córdoba, justamente los dos aquí en esta mesa, y hablábamos de la necesidad de discutir para poder tener un panorama para luego hacer las acciones que tienen que llevar adelante. El Estado también jugó esta semana. Y Aníbal Fernández tomó las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner y dijo que estábamos mejor que Alemania. Cravero, ¿qué opinión le merece esas declaraciones en este marco del paro? La verdad no tiene mucho. No fue inocente lo de Aníbal Fernández. Para mí no resiste por orden de análisis, sí. No creo que para nada va a ser inocente. Es un maestro de la provocación, este ministro. Creo que como operador político es bárbaro, pero siempre para los intereses de la corona. Sabe contestar muy bien y sabe herir esa arteria sensible, pero la realidad no resiste poder de análisis. Decir que estamos mejor que Alemania en cuanto a lo que es pobreza es desconocer la realidad del territorio. No puedo hablar por Alemania, pero sí puedo hablar por el territorio donde vivo. Al menos Moreno es un bastión del peronismo y es un bastión también de pobreza. Toda la política, la falta de política general con respecto a lo que necesitan los pobladores más sensibles, que son los desocupados, que son los compañeros que no tienen vivienda, que son aquellos que viven con un salario de hambre que tienen que pagar el alquiler. Hay una política represiva también con respecto a los jóvenes. Hay millones de cosas de hablar que no habla este gobierno, que las esconde. Hablan solamente de índices y en realidad se basan en estadísticas. No creo eso, creo que Pablo Michelo lo decía, es una de las cosas que por ahí compartía. No creo que tengan una recorrida extensa sobre el territorio, se basan solamente en lo que, me imagino que es lo que su estructura piramidal le traslada desde la base de su poder político. Desde aquí Walter Festa le debe decir que está todo bárbaro, que administra el fondo de ANSES que de la mejor manera, y nosotros bien sabemos cómo es. Y en cada uno de los lugares del conurbano bonaerense y de todo el país, esto se replica por miles, o sea que esta realidad que ellos transmiten es un relato, como bien dicen muchos, es un relato y hay que anteponerlo con realidad. Sí, lo que me pregunta Susana Minar, que voy a trasladar esta interrogante. En las elecciones de ATE, ¿ya se hablan de candidatos? Buena pregunta. ¿Qué pregunta, Susana? Después me dicen a mí, ¿no? Sí, por supuesto. Tenemos candidatos, tenemos buenos candidatos en nuestra seccional. Hay compañeros que se han ido fogueando en el transcurso de este tiempo, de 2011 a esta parte, que vienen fogueándose en la junta interna, en las distintas juntas internas que tenemos, ¿no? Tanto de educación, de salud y de municipales, se vienen fogueando. Así que hay candidatos que ya tienen un bagaje sobre sus espaldas, en sus mochilas, que nos va a permitir a nosotros llevar adelante y continuar con lo que venimos haciendo. Claro que sí tenemos candidatos. Y lo estamos hablando y estamos armando la lista. ¿Y candidatas? Ay, Susana. Vamos a respetar el 30%, que corresponde según el estatuto, nada más. Está bien, entonces hay un marco de participación y de nueva sangre de algún modo. Sí, obviamente, y es lo que pretendemos y que buscamos, que haya renovación. No porque en esto, filósofo, un compañero de la vida, mi viejo, me decía que la juventud no garantiza nada por juventud misma, sino que lo que hay que dejar es un legado. Entonces los jóvenes sí van a ser lo que van a nutrir realmente el sindicato, porque es el corrimiento necesario o lo que el devenir, es lo que nos depara el futuro. En algún momento yo soy parte de una juventud, digamos, que puede ser de transición, pero estamos hablando de jóvenes de 20 a 25 años, uh-huh, que tienen que ir fogueándose en la tarea, porque aparte son aquellos que más sufren la precarización laboral, son aquellos que más sufren la falta de vivienda, son aquellos que están en estado de vulnerabilidad como nuestros viejos, como le decimos, que en realidad viejitos nada, ¿no? Nuestros trabajadores jubilados. Son dos franjas junto con los niños que están en estado de vulnerabilidad y son los que más se tienen que involucrar con las cuestiones políticas, porque son los que tienen que pensar el nuevo modelo y el cambio que necesitamos, desde una concepción clasista, obviamente. Ibañez, yo quería plantear una cosita, ¿no? Respecto al 5% de pobreza y al 1% de indigencia. Ah, se quedó con eso, está bien. Sí, la verdad que me rompe bastante las pelotas que la señora presidenta haya dicho eso, que Aníbal lo haya replicado, Aníbal Fernández lo haya replicado de la forma provocativa que siempre lo hace, ¿no? Porque viendo, y desgraciadamente, Capitanich ganó por un buen margen en el Chaco, después de haber sido jefe de gabinete, ¿no? En Resistencia, donde tiene la mayoría. Pero hay pueblos, enorme cantidad de territorio en el Chaco, donde no hay asistencia sanitaria, donde se mueren los chicos, ¿no? Los huichí, fundamentalmente, uh-huh, de los pueblos originarios. Mueren esperando ambulancia. No hay médicos, no hay insumos, no hay enfermeros. Y estaba leyendo un artículo de una publicación de CTA y de ATE, que se llama Malas Palabras, ¿no? En donde una trabajadora se dignó a reclamar por estas carencias que tiene el pueblo, y resulta que terminó en la calle. El que lo reemplazó no hizo nada, se quedaba sentado esperando, uh-huh, a que las cosas ocurrieran, o a Capitanich, a Cristina, o a quien o al ministro de Salud de la Nación, se le ocurriera mandar los insumos necesarios para poder resolver los problemas sociosanitarios de esta población, ¿no? Entonces nos da mucha bronca, porque acá en Moreno mismo hay enormes bolsones de pobreza. Moreno, Matanza, donde está este tal Espinosa, candidato a gobernador, y nosotros pasamos cada tanto por Matanza, pasamos, vivimos acá en Moreno, vemos cuáles son los déficits que hay. Uh-huh. Es increíble que planteen una cosa como la que plantean. La verdad que es increíble. Voy a retomar una pregunta que le quería hacer respecto a las elecciones, así también cerramos un poco este tema, que va a ser uno de los pilares de los próximos programas. Usted, a diferencia de Walter, es de otra generación. ¿Cómo ha vivido las anteriores elecciones y en particular cómo está viviendo la apertura? Porque de algún modo es la apertura del clima electoral que se viene ahora. Y de ATE. Siempre lo vivo con mucha ansiedad. Yo soy una persona muy ansiosa. Queremos hacer y hacer, ¿no? Entonces, en ese querer hacer y hacemos, y a veces hacemos macanas también, ¿no? Pero también sabemos que tenemos que abrirle el camino a los compañeros, que tienen que abrirse camino ellos mismos también, para que puedan conducir el sindicato en los próximos años y que la línea de construcción sea la misma línea de construcción que venimos llevando nosotros, pero tal vez, que sea mejorada, uh-huh, sea mejorada hasta llegar a la profundización de las ideas que venimos planteando. Nosotros desde nuestro sindicato planteamos que la única salida, y eso se logra únicamente con formación, con capacitación de compañeros, formación de cuadros políticos. Y nosotros vemos de la actual conducción que la única salida para la crisis que tiene el capitalismo, y nuestro país en particular, es el socialismo. Y sin formación, sin conocer la sociedad que tenemos, sin tener un conocimiento de cuál es la estructura económica, socioeconómica de nuestro país, sin tener un conocimiento de cuáles son los grupos económicos dominantes en el territorio nacional y en Latinoamérica,

este momento, Roque Acosta, y con la colaboración de FECU, nuestro operador técnico. Muy bien. ¿Y quiénes habla? En la conducción, Fernando Ochoa. Todos hicimos en el día de hoy convocatoria a la unidad de clase este programa de ATE Merlo Moreno, que se emite por la 90.1. Tu estación de resistencia. Exactamente. Nos estamos yendo, quédate sintonizando la 90.1, ya llega la Copa Derramada aquí en esta radio recuperada. Y nosotros, ¿cuándo nos vemos, Meinar? El día jueves 18. En realidad, ¿cuándo nos escuchamos? O sea, cuando nos escuchamos, a las 19 horas. Exactamente, en esta radio recuperada, la 90.1. Que pasen una buena semana, se acerca ya el fin de semana, pásenla bonito. Y nosotros nos encontramos el jueves, como decía mi compañera Susana. Hasta luego. Hasta luego. Espacio publicitario.